Santa Teresa de Ávila, dijo: Señor, libérame de santos con cara agria. Libérame de santos con cara agria. Santa Teresa habla de los de la gente que piensan que ser santo es hacer a estar muy serio. Y este domingo, el tercer domingo de Adviento, es un domingo cuando nosotros damos cuenta que la vida cristiana es algo de alegría. Es una vida de alegría. Nuestras lecturas dicen que nosotros debemos tener jubilación. Dicen: gózate y regocíjate de todo corazón. Nos digan: alégrense. El Papa San Juan Pablo II dice que la vida cristiana es una aventura maravillosa. Una aventura maravillosa. Pero a veces nosotros pensamos que hacer santo es a trabajar por la vida con una cara muy, muy agria, muy seria. Hacer un santo es a vivir sin sonreír, pero es el opuesto que es la verdad. La vida cristiana es una vida de alegría, de jubilación. Y nosotros necesitamos dar cuenta de esto. Porque el mundo dice que los pecados son divertidos y la vida sin pecado es aburrido, ¿verdad? Pero en realidad los pecados no nos dan una vida de alegría, nos dan una vida muy aburrida. Tenemos que hacer las mismas cosas otra vez y otra vez, y nunca con la satisfacción que queremos. En realidad, lo que necesitamos es evitar el pecado y llenarnos con nuestro Dios. Sí, una vida sin pecado y sin Dios es muy aburrido, es muy difícil. Pero cuando el Señor dice que nosotros debemos evitar el pecado, para que nosotros podemos llenarnos con el fuego del Espíritu Santo que San Juan Bautista habla en nuestro Evangelio. Él está hablando a la gente a evitar el pecado, a vivir sin pecado, pero no solamente para que ellos son los santos sin sonreír y sin una cara de alegría, pero Él habla a ellos a evitar el pecado para que ellos puedan recibir el bautizo de Cristo. Que Él dice, Él va a bautizarles con el Espíritu Santo y con fuego, con fuego. El Señor no quiere sus discípulos a vivir en el mundo con una cara agria. Él quiere que nosotros tenemos una vida con fuego, lleno del Espíritu Santo, lleno de alegría, lleno de una conexión con nuestro Dios. Así hoy, este domingo, nosotros damos cuenta de la alegría que el Señor va a venir a nosotros en su Navidad, que nosotros somos un agente de esperanza y de alegría, porque el Señor va a venir a nosotros muy pronto, no solamente para que nosotros podamos solamente seguir las reglas, pero para que nosotros podamos tener una vida santa, una vida llena, una vida de esperanza. Así, nosotros debemos seguir las palabras de Santa Teresa de Ávila y no sean santos con caras agrias, pero santos con alegría.